cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de este tu programa Las Noches de Radio Esperantia.com. Siempre decimos lo mismo, uno de ellos, porque ya tenemos varios. Está el amigo Juan Luis Pérez, en la tarde, más tarde que noche, está Jesús Hurtado. Y el resto de compañeros que nos acompañan los viernes y que también escuchas a lo largo de las noches aquí en RadioEsperantia.com. Comenzamos semana, comenzamos programa, un lunes. Y aquí pues encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música a través de los próximos 60 minutos. Ya sabes que colocamos reproductores en Google Plus, Facebook, Twitter. Y también que puedes escucharnos en directo a través de la propia radio Esperantia.com, Esperantia.com y otros blogs amigos. También lo puedes hacer a través de las plataformas móviles con TuneIn. Y también, si estás escuchando cualquiera de las emisoras amigas que hasta ahora sintonizan nuestros programas, creo que hay 14 o 16 a lo largo y ancho del país, Baleares, Canarias y también el resto de la península. Y si no nos escuchas en directo, también te damos la bienvenida porque tienes la opción de escucharnos a través de los podcasts que encontrarás en el mismo sitio. Ahí en radioesperantia.com buscas programas, confusión, tal, y fácil. Con este creo que hay 341, casi nada. Y no vamos a perder ni un instante porque tenemos un programa cargadito. Tengo que desconvocar un tema porque se ponía en 1.13 ya. ¡Oh, qué pasada! Y entonces, pues, ya lo escucharemos mañana, ya te lo comentaré. Además es un tema que estoy buscando, me costó bastante y fíjate qué pena que lo tengo que dejar. Pues nada, mañana sale sin falta. Bienvenido, bienvenida, esto es Confusión. Te damos la bienvenida, el cordial saludo y que nada, que sin perder un instante comenzamos con ese proyecto fantástico de hace un par de añitos del teclista Jason Miles, que es un virtuoso, y de Digilogic. Se hacen llamar Global Noise y esto es una maravilla. Yo lo había escuchado así rápidamente, pero este fin de semana lo he escuchado con detenimiento y me parece que es un trabajo verdaderamente a tener en cuenta. Global Noise, Rios, Red in Outer Space. Bienvenido. We'll be right back. historia de este proyecto es bastante curioso, porque se conocieron Jason Miles y Digilogic, se conocieron durante pues una convención, y al cabo del tiempo Digilogic llamó a Jason Miles y dijo: mira, ¿te apetece tocar conmigo? Que voy a hacer una especie de proyecto y tal. Y dijo: sí, sí, de acuerdo. ¿Y cuándo es? Dijo: esta noche. Y entonces esa noche tocaron y ahí nació Global Noise, con un proyecto, todo hay que decirlo, bastante improvisado. Pero luego pues lo trabajaron un poquito más y salió, creo que son dos trabajos. Este es Player for the Planet, una oración por el planeta, con una portada que a mí me parece espectacular. Es un dibujo, aunque le he comentado al amigo jrmora.com, siempre que aparece en dibujo le digo: mira, ¿qué te parece esto? Y tal. Y como que ha dicho: no está mal, pero como que se le veía que no le ha entusiasmado. Pero si tienes ocasión, pues ya sabes, en la página de Facebook tienes ahí la portada completa. Y luego en el podcast que podrás apreciar. Además he hecho una cosa, como la portada era gigantesca, pues... el dibujo es gigantesco. Y entonces la portada es solamente un trocito. Ha puesto pues el dibujo gigantesco para que puedas disfrutarlo. Esto se llama Riot in Outer Space, revueltas en el espacio exterior. Global Noise, el proyecto de Jason Miles y Digilogic. Con él Dios, hemos comenzado con Fusión. Y no sé si te he dicho pues que desde la realización y presentación te va a acompañar Fran J. Saavedra, porque después que hemos puesto el tema dice: me parece que se me olvida. Bueno, pero ya lo sabes, de casi todos los días que lo escuchan, no hace falta que tampoco lo repitamos mucho. Seguimos. Es un bajista de Detroit, se llama Jeff Allison, y en este Free Agent nos propone ritmos muy muy potentes, sobre todo con el bajo. Thank you. la música del bajista de Detroit, Michigan, Jeff Allison. Hace ya una temporada que te lo propusimos aquí en Confusión y nos encantó y hoy pues lo hemos recuperado. Es del año 2012, se llama Free Agent este álbum y el tema que estás escuchando es Freed Not, la música de aquí de Confusión en RadioEsperantia.com. Te mandamos en este punto el cordial saludo, la cordial bienvenida, tanto si acabas de sintonizarnos en los directos o si estás escuchando simplemente el programa en formato podcast o si llevas ya un ratito con nosotros, que cualquier cosa puede suceder. Aquí soltamos los audios, los subimos a podcast o los lanzamos en directo y no se sabe ya quién o dónde, desde dónde y en qué momento pues lo escuchan. Bajo potente, toca bajos con 4 cuerdas, los típicos, con 5 y con 6. Y en la portada de este disco veo uno con 7 ya, Riza del Rizo, un bajo de 7 cuerdas. Parece que es el primero que veo. Jeff Allison, Fred Knott, de su álbum del 2012, Free Agent. Me ha costado mucho encontrar este disco. Lo tenía aquí, pero son de estos discos que son revoltosos y no los encuentra. Estaba por otro nombre y me ha costado. Reflection, del oboísta, toca el oboe, y el Mayhem. Esto es una delicia extra crispy. un señor que siempre me ha encantado. Y además al que le ocurrió una cosa bastante curiosa, porque pues hasta la mitad de los años 80 pues era un saxofonista de cierto prestigio. Él es de Arkansas, pero estaba tocando como músico de acompañamiento en giras. Pero no sé, como que se le dio el punto y se casó en el 85, se fue a vivir al campo y abandonó la música durante casi 15 años. Y en el año 2000 apareció como oboísta, dejó los saxos y tiene ya 3 discos como E.L. Mahone, oboísta. Así pues que el mundo de la música perdió un gran saxofonista, pero ganó un gran oboísta. Hay que mirar el lado bueno de las cosas siempre. Y E.L. Mahone, este álbum se llama Reflections y pertenece al año 2007. Creo que era el tercero que editaba ya como oboísta. Esto es Confusión, ya sabes, aquí en radioesperantia.com, cada noche disfrutando contigo o en cualquier momento del día de escuchar los podcasts o las remisiones que habitualmente te proponemos a lo largo y ancho de la programación de Radio Esperantia. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. la música del bajista Frank Bedez, es francés, y en este su primer álbum del 2009 quiso hacer algo diferente. Se cogió a 25 músicos y con una serie de partituras bastante pues libres les invitó a interpretar pues temas compuestos por él. Se llama Investigations. Y es una forma bastante curiosa de acometer un proyecto, porque además contaba que estuvo buscando un poco el reunir sensibilidades y unía pues músicos que más o menos tenían la misma sensibilidad para tocar un tema. Y así le salió un disco, yo creo que es redondo, del año 2009, Frank Bedez, francés, bajista, fantástico. Y nos hemos quedado con este Funk Hunters, con Jim Gee. En cada uno de los temas hay un músico de estos 25 que lleva un poco la voz cantante, aunque siempre con el sonido del bajo característico de Frank Bedez. Música increíble. Y seguimos en Francia, aunque hablar de que Younam pues prácticamente todo lo hace en Francia sería hablar a, no sé, ser un poco excesivo, porque prácticamente está colaborando con medio mundo y lo hace muy bien con todo ese francés, parisino. Y esta es la interpretación que hace del Weekend in L.A., un tributo a George Benson, y concretamente este es un tema que más me gusta de George Benson y también de Younam, Love for Love, incluido en el Give Me the Night del 82. We'll be right back. música de Junan Parisino, guitarrista, multiinstrumentista, se podría decir también, porque lo hemos visto tocar diferentes instrumentos y colaborando con gente de diverso pelaje. Un músico que nos encanta y que cae de vez en cuando en las selecciones de Confusión, como es el caso. Y por cierto, que tiene anticipo ya de lo que será nuevo tema, me llegó el otro día por ahí. Pero no he tenido tiempo de escucharlo, así que durante esta semana o quizá la siguiente, pues te lo propondremos, porque me llega un montón de música. Y claro, el problema es que no puedes escucharla toda, ¿sabes? Tienes que hacer como turnos para escuchar música. Es que es una bestialidad. Yo creo que no tendría tiempo para escuchar los temas enteritos si me pusiera a escuchar todo lo que me llega. Pues tengo que hacer escuchaditas rápidas para ir viendo de qué va la cosa. Pues de Francia nos vamos a Estados Unidos. By All Means, un álbum del 89. Beyond a Dream. Do you remember? Do you remember la música de By All Means, Beyond a Dream, el álbum de este año 89 de los norteamericanos? De cualquier forma, que sería la traducción, By All Means. Esto es Confusión, ya sabes, radioesperantia.com, cada noche contigo, en directo o en formato podcast, en el momento que tú estimes adecuado o en el lugar que más te guste. A ver qué toca ahora. Pues un jinguelito. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Yeah, you know, in times like these, Dion, it gets a little rough sometimes, right? Tell me about it. I just want you to know that you can reach out for me. This I know. You really know that, baby? I sure do, you hear? Tell me about it. Yeah, it's when you go through a day and the things that people say, they make you feel so small. They make you feel that your heart will just never stop. Música de Mary Dionne Warwick. Y dirás, ¿y quién es esta vocalista? Pues la conoces muy bien, porque es prima de Whitney Houston y su nombre artístico es Dionne Warwick. Y se llama Warwick, ¿por qué firma como Warwick? Pues porque en su primer disco, que además se lo produjo Burt Bacharach, menudo pedazo de productor, compositor, arreglista y músico con mayúsculas, pues se cometió en la imprenta una errata y en vez de ponerle Warwick le pusieron Warwick. Y con esa errata se quedó el resto de su vida, porque parece ser que le gustó, pues no queda mal. Warwick, pues muy bien. Si no, pues los discos de Dionne Warwick, pues veríamos Dionne Warwick. Anécdotas de la música. Esto que no te lo he comentado se llama Reach Out For Me, un tema de sus clásicos y el álbum de grandes éxitos del año 2005. Desde el año 62 haciendo música y sigue componiendo. Es lo último que ha editado, creo que es del año 2012. Dionne Warwick, una vocalista que, aunque bueno, se inició en las iglesias, pero no es cantante. Pues básicamente gospel sería pues otro tipo de vocalista. No era típica vocalista gospel. Y lo que te quería decir, que es de New Jersey, igual que Tony Soprano, por ejemplo. Pues de esa zona es Dionne Warwick. Esto es Confusión y voy mirando ya el reloj, porque estamos ya a puntito de terminar. Nos quedan 15 minutillos y hay que aprovecharlos bien. Ayer estaba buscando algún tema para un poco pues recordar a este monstruo que se nos marchó ayer, Lou Reed, y bueno, pues el amigo Jesús Hurtado me dice, mira, ¿has escuchado esto? Que es Digi Days. una versión un tanto diferente de uno de sus clásicos, War on the Wild Side. Nuestro pequeño homenaje a Lou Reed. Por el lado más salvaje, un disco sencillo incluido en su segundo álbum. En el año 72 fue producido por David Bowie, se llamaba Transformer, y en este álbum tocaba el saxo precisamente el señor que le enseñó a tocar el saxo a David Bowie, que empezó como saxofonista, por si no lo sabías. Él era saxofonista y le enseñó pues precisamente Ronnie Rose. David Bowie produciendo este tema y este el disco completo, que además se extrañó bastante porque trata pues de un señor que, bueno, pues tiene relaciones con todo tipo de gente, encuentros sexuales con transexuales, chaperos, prostitutas, etcétera, etcétera, y para el año 72 pues una sociedad bastante pacata por aquella época, pues daba la impresión de que iba a chocar bastante, pero curiosamente pues tuvo bastante aceptación, sobre todo en radios convencionales, y estuvo funcionando muy bien y nadie se escandalizó. Lou Reed, su segundo trabajo, Transformer, con la versión que nos pasó el amigo Jesús Hurtado de DGDs. Y además estaba buscando algo y decimos, pues mira, de maravilla, porque no nos decidió poner algo y esto nos llegó como agua de mayo. Joyce Cullin, guitarrista, vocalista, californiana. Keeping Cool, un tema de los que más me gustan de ella, Collie. la música de esta pedazo de vocalista y guitarrista, Joyce Cullin, Keeping Cool, Collie, uno de los temas que más me gustan. Vamos con un jingle y ya prácticamente con el tema que nos ayudará a despedirnos en un momentito. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Oh man, in other words, blues. Nombre es Robert Ash. Yeah, slow going. Aunque te encontrarás trabajos de él con el apodo o la variación, los alias de Roberto Sol o Chris LeBlanc. Remezclador, productor, DJ. Y con una extensa gama de registros. Le pega prácticamente a todo. Esto me lo he encontrado así un poco por casualidad de un álbum llamado 18 Years of Ibiza Flower Tunes Electrified Emotions y lo firma Roberto Sol, uno de sus alias Blue Morning. No tenemos tiempo para más, ha sido un verdadero placer estar contigo. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo estos últimos minutos, Fran J. Saavedra. Ya sabes que la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad y con esta música, pues, ¿qué te voy a decir? Que se disfruta doblemente. Volvemos mañana justo tras el amigo Juan Luis Pérez y su casa de ratón. Y te dejamos con una banda alemana. Seguramente si eres uno de los amantes de la música de los años 80 te sonará este tema, Dream With It, a Dream, el sueño dentro de un sueño. Un tema bastante largo, de un álbum genial, donde se incluía ese P. Machinery, The Secret Wish. Bye bye, hasta mañana, que lo disfrutes. All that we see or seem is but a dream within a dream.